continuábamos en este Piedra Libre 407, ya estamos arribando prácticamente al cierre de este programa, la terminal de este bondi informativo, sí. Pero nos fuimos más lejos todavía. Un poquito más. Un poquito más y nos fuimos hacia Paraguay, así ¿no? Así es. Donde se realizó una exposición, la mayor feria de semillas del Paraguay entre este 24 y 25 de mayo en la Plaza de la Democracia de Asunción, donde participaron más de 100 semilleros y semilleras de todo el país. Ah, qué lindo. Y nosotros ya estamos comunicados con Inés Franceschelli. Buenas noches, Franceschelli. Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y a la audiencia. Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, por un lado, te vamos a pedir que nos describas brevemente el hecho concreto de lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Cómo estuvo ese evento? ¿Qué es lo que se vivió en estas dos jornadas allí en Asunción? Mira, el evento se llamaba Alimento Sano Pueblo Soberano y consistió en una feria de semillas que tiene unos antecedentes bien interesantes. La primera feria grande nacional de semillas nativas se hizo en el año 2011 en el contexto del gobierno de Lugo y era el punto de inicio de un programa de recuperación de semillas nativas. Ajá. Encargado por el entonces SENAVE, el SENAVE del gobierno de Lugo, que es la entidad que controla calidad y sanidad vegetal, la que regula todo lo que tiene que ver con la producción agrícola. ¿Por qué? Porque Paraguay lamentablemente ha sido condenado por las empresas transnacionales y aliadas a un puñado de latifundistas a ser productor de monocultivo de transgénicos. Claro. Soja, maíz, ahora intentan algodón. Y la disminución de la producción de alimentos es dramática. En Paraguay apenas el 4% de la superficie sembrada se destina a la producción de alimentos. Qué barbaridad. Importamos legal o ilegalmente casi todos los vegetales que consumimos. Y es trágica también la situación de desamparo, de abandono absoluto de los pequeños y medianos agricultores. Claro. Por lo que, bueno, en aquel momento se iniciaba, les decía, ese programa de recuperación. Uh-huh. En alianza el gobierno nacional con los pequeños productores. Después del 2012, cuando se quiebra el proceso democrático, digamos, y se destituye a Lugo, ese programa, por supuesto, fue abandonado. No solamente fue abandonado. Hasta el año 2012 Paraguay tenía un solo evento transgénico aprobado, que era la soja RR. Uh-huh. Y a partir de ese momento se liberaron 19 eventos transgénicos. 19 eventos transgénicos. En condiciones absolutamente ilegales. Claro. Tanto de soja como de maíz y de algodón, con la amenaza que significa el maíz transgénico para nuestro pueblo. Paraguay es un consumidor duro de maíz. Claro. Sí. Eso se entiende. Nada más se abandonó. Ajá. ¿Perdón? No, que digo, eso se entiende. Pero otra de las cosas que también me parece que visibiliza o visibilizó estas dos jornadas es el hecho justamente de que hay una resistencia campesina que ha conservado. ¿Cuáles son los mecanismos para esa resistencia campesina? ¿Cuáles son las herramientas de resistencia? Porque uno imagina, de alguna forma, islas no transgénicas en un mar transgénico. Es exactamente así. Bueno, es heroico lo que están haciendo las comunidades que resisten en territorio. Justamente este encuentro pretendía reunir a la mayor diversidad de organizaciones y comités de base, inclusive, de distintas comunidades, y fue un esfuerzo enorme hacer coincidir, y la gente participó con mucho entusiasmo, mucha alegría. Y bueno, eso, tuvimos una veintena de organizaciones nacionales y regionales participando, más de 60... digamos, comunidades productoras y, por supuesto, cientos de productores, ¿no?, representados por la comunidad, digamos. Claro. Y fue muy lindo, además, porque se hizo en la Plaza de la Democracia, que está en pleno centro de Asunción. Uh-huh. Se hizo un seminario paralelo a la feria, que enfocado a debatir esto, semillas y soberanía, la semilla como la base de nuestra identidad digamos, culinaria, gastronómica, y la base de nuestra vida, finalmente, somos lo que comemos, ¿no? Claro. Entonces, claro. Hablar de eso y hablar de la subordinación y la dependencia que significa, no solamente para la producción campesina, sino para toda la población, esta subordinación alimentaria, donde estamos consumiendo transgénicos sin saberlo todo el tiempo, y condenados a cada vez más enfermedad y peores condiciones de vida. Y fue muy lindo, les decía, porque como fue en el centro, mucha gente participó, pasó a la noche, se hizo un festival, ya que dijimos que ya que estaba la infraestructura y estaba el escenario, ¿por qué no intentábamos un festival? Y se sumaron 20 grupos músicos populares con distintos géneros, bailando otro tipo de público, y se bailó hasta la madrugada. Fue muy lindo, la verdad. Y hubo una cena comunitaria también. ¿Cómo? ¿Hubo una cena comunitaria? Una cena con comida típica. Toda la alimentación de los dos días se hizo en la misma plaza, participativamente. La gente se inscribía como voluntaria para ayudar a quien había un equipo, por supuesto, coordinando la cocina. Claro. Y se hizo una olla popular con los ingredientes producidos, todos orgánicos, producidos por los participantes. Quienes vinieron son la última trinchera al agronegocio. ¿Cómo lo hacen? Y decía yo, heroicamente, hay la expresión de la violencia. Miren, en Paraguay tenemos 250 asesinatos de dirigentes campesinos desde que llegó la supuesta democracia, cuando se derrocó a Alfredo Stroessner, hasta hoy. Absolutamente impunes. 250. Tenemos, todas las organizaciones tienen largas listas de compañeras y compañeros procesados penalmente por resistirse a fumigaciones. La conservación de lo poco que queda de la masa boscosa que llegó a tener 10 millones de hectáreas en la región oriental del país está en estas pequeñas comunidades que siguen produciendo, que son comunidades además donde se padece el drama social que significan las familias partidas, porque son comunidades que resisten, que no han abandonado, digamos, el territorio, pero muchos de sus miembros están viviendo en Argentina o en España como emigrados económicos, ¿no? Claro. O en la ciudad, en la Asunción misma. Sí, sí. Entonces, bueno, yo, en mi opinión, es la nación resistiendo, literalmente. Claro. Bueno, te agradecemos mucho esta estampa que nos has brindado de lo que ocurrió allí en Asunción. Lo estamos vinculando porque justamente hemos también hoy abordado otras resistencias y otras cosas, cuestiones propositivas también aquí en la Argentina sobre la misma problemática, ¿no? Así que más allá de una problemática, es ya trágico, ¿verdad? Y justamente uno de los entrevistados en estos días, no hoy, pero en estos días, nos decía: ¿por qué nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio céntrico prácticamente de la ciudad de Buenos Aires, cómo vinculamos estas luchas a nuestros vecinos? Y bueno, pienso que es como decías vos hace un ratito, somos lo que comemos. Y eso es lo que llega, esos venenos también llegan a nuestras mesas. Es decir, compartimos la preocupación, más allá de lo que cada cual sufre en su territorio, compartimos esa preocupación también. Mira, la problemática del control corporativo sobre el sistema agrícola y el sistema alimentario es mundial. En cualquier país del mundo sucede exactamente lo mismo. A nosotros en el Cono Sur nos toca producir soja y maíz, a otros nos toca producir eucalipto o pino, a otros palma para aceite. Palma, sí. En el 100% de los casos, el monocultivo transgénico está centrada su producción en los países dependientes. Sin embargo, los países no dependientes, la población también está condenada a la ingesta de alimentos industrializados con transgénicos y grandes cantidades de veneno. Nosotros hicimos la feria en Asunción, en una plaza céntrica, pensando en esto, ¿no? La construcción de los puentes campo-ciudad, y entender que esta etapa del capitalismo se expresa condenando a los seres humanos, a la humanidad entera, claro, a la pérdida de las condiciones biológicas para la evolución, digamos, para la vida, y a la pérdida de la salud y de perspectivas de una vida relacionado eso al poder adquisitivo, porque en las mesas ricas se consiguen los alimentos que se quieren, ¿no? Exactamente. Orgánicos y demás. Exactamente. Nosotros ya soñamos con la próxima feria de semillas y gastronomía. Qué bien, muy bien. Esta sensibilidad urbana, ¿no? Por la cocina. Exacto. Eso crea conciencia en la gente. Nosotros invitamos a comer a todo el que pasaba. Fue realmente una fiesta también compartir esto. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Bueno, gracias a ustedes, un gusto. Un gusto, hasta luego. Bueno, Inés Franceschelli, entonces una de las organizadoras allí de esta feria. Las vamos a llamar. Yo pensé que la vamos a llamar porque acá había un montón de recetas. Ajá. Bien, estaría bueno, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a mandar un saludo también a Pablo. Sí, a yo Pablo. No sé si nos está escuchando desde el oeste o desde el sur, no me queda claro. Yo creo que desde el oeste. Ya desde el oeste. Sí, bueno, sí, ya vimos un ahí. Un gran abrazo para Pablo. Ya los visitaremos también. Exactamente. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado, si no me hasta equivoco. Aquí hemos llegado, como siempre, en este Piedra Libre por la colectiva. Muchas gracias, Mara, por llevarnos hasta acá, hasta este final del programa. Nos encontramos el próximo viernes, como siempre, en otro Piedra Libre. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold.